Ya la regué. Sí. Sí. La regué horriblemente. No me digan que todo se escuchó. Ay, qué feo. Va a ser interesante cortar este podcast, pero como fue en vivo, espérense. Ah, qué pinche risa. Ok, bueno, son las 7 de la noche con 44 minutos. Para los que ya me confirmaron en Insta, en Messenger y en Twitter, que ya nos están escuchando y todo ese pinche pedo. Todo lo que oyeron es interferencia exactamente. Todo lo que escucharon de la popó de nuestro gatito, todo lo que escucharon no es nuestro, ¿o sí? Ok, bueno, pues son gajes del oficio. Como ustedes saben, pues las transmisiones en directo son desde My House. Entonces, pues, a veces pues se filtra ahí algunas cosillas. Pero pues bueno, vamos a darle. Me encanta que siempre que tenemos la oportunidad de poner el hit blow, de transmitirlo, abrimos con Time de George Screaming Silence, mi banda favorita de Rusia. ¿Y qué se creen? Tenemos entrevista con ellos. Así es, señores. Vamos a entrevistar a esta bandota y pronto van a tener la entrevista acá, exactamente acá con nosotros. Vamos a subirle un cachillo. Así es, señores, entrevista con George Screaming Silence. Rusos increíblemente buenos. Ok, bueno, el Heavy Blood de hoy es un Heavy Blood especial porque lo hicimos solamente en un minuto. No, no es cierto. Es un Heavy Blood diferente. El de la semana pasada fue el de Woman From Metal. El antepasado fue el de Metal Asiático. El antepasado fue el de... Seguimos con el abecedario, ¿no? El abecedario chiquito del cabezuco. No, vamos a darle por acá. A ver, espérenme. Así es. Hoy es un Heavy Blood interesante, muy bueno, bien logrado, con canciones que a mí me gustan. Yo soy Rui Camus, esto es Heavy Blood y este es Crawling de Linkin Park. It's just too much pressure to take. I felt this way before. So Álbum Hybrid Theory cumple 20 años y la verdad, qué super mega banda. La verdad, junto con el Mechanical Animals de Marilyn Manson, me cambiaron totalmente la vida. Y Crawling es una de mis canciones favoritas, así que sigamos. Vamos con Sweat de la banda Tool. Para dudas, Tool es una de las bandas que más me ha influenciado a escuchar buena música desde hace como 15 años. Y Sweat fue la primera canción que logré escuchar de esa banda gracias a un amigo que tenía un disco que tenía un compilado de bandas. Entonces estaba los Smashing Pumpkins, estaba Oasis y entre esos estaba Sweat de la banda Tool. Super mega bandón Tool. Vamos a escuchar esto. Metal corrosivo. Ok, señores, pues arrancamos totalmente fríos. Venimos de hacer el MK Ultra. Estamos en vivo. Son las 7 de la noche con 53. Esa es la razón por la cual a veces puede salirse de las manos uno, o dos, o tres, o cuatro, o cinco cuestiones de un programa en directo. Aparte de los ruidos que se filtran, las situaciones personales, tanto como la programación. Hoy tenemos un programa que es de la música que a mí en lo personal me gusta y es parte de mi reproductor personal. Así que abrimos con Crawling de Linkin Park, después nos fuimos a Sweat de Tool y ahorita nos vamos a ir un poquito más, no sin antes recordarles que nos reescuchan los días jueves a las 2 de la tarde por medio de Spectro FM. Esto es en Corrientes, Argentina, spectrofm.com, y por supuesto aquí en Metal Corrosivo. Pero tenemos un anuncio nuevo, señores. Ok, este programa se va a poder escuchar ya también por medio de Rock On Panamá. Nos vamos a escuchar en Panamá, señores. Heavy Blood en México, Heavy Blood en Argentina y ahora ya también en Panamá. Entonces, como este va a ser el primer episodio que se transmite por medio de Rock On Panamá, les voy a dejar una recomendación muy buena mexicana. Y esto va muy en especial para los radioescuchas en Spectro FM en Corrientes, Argentina, y para los radioescuchas en Panamá por medio de Rock On. Ok, bueno, les voy a dejar una recomendación personal que es parte de mi reproductor personal con una banda de un amigo y aparte es una banda mexicana. Ellos son Guarnerius y este track se llama Divina Venganza. coro de esta canción es increíble, me gusta mucho. Y la verdad, desde la primera vez que escuché, me pareció perfecta. Divina Venganza, de la banda Guarnerius, mexicana, muy en especial para los que nos escuchan por medio de Corrientes Argentina, o mejor dicho, por medio de Spectrum FM hasta Corrientes Argentina, o también por medio de Rock On hasta Panamá. Esto es Metal Corrosivo, esto es Heavy Blood, y el turno, están llegando las notificaciones, lo bueno es que no se escucha, es de Symphony X, Of Sins and Shadows. bueno, pues ya que nos tocó con los pesos pesados del metal, este playlist de este programa es de manera muy personal. Lo que escuchamos en nuestro reproductor personal, pero muy enfocados o inclinados a lo que es el heavy, el progre y un poquito más light. Ya haremos en un futuro uno como que de música más extrema. Soul Survivor de Helloween. La versión del High Alive, que es la versión que en primera instancia yo conocí. Ay, se escucha chido el piercing ahí en el micrófono. Y me trae muchos recuerdos porque por ahí del 98-99 conocí a Helloween. Me lo presentó el bajista de mi primer banda. Y yo me quedé sorprendido. Yo no conocía esa música del demonio. No conocía en absoluto. Y cuando los vi justamente en ese High Alive, que me parece que es del 97, y lo vi en un DVD por ahí del 98, 99. Ok, bueno, pues vamos a poner un cachillo de esto. Brutal. Conocido. Ok, bueno, ya estamos de vuelta. Recuerden que Heavy Blood se escucha los días los días jueves por medio de Espectro FM en Corrientes, Argentina, a las 2 de la tarde. Ese es un horario aquí en México, como las 11 de la mañana más o menos. Y nos vamos a escuchar por medio de Rock On Panamá los días martes, pero ¿qué se creen? Ya olvidé el horario. Me parece que es a las 6, a las 7, no me acuerdo por ahí así, pero lo vamos a estar publicando por medio de Twitter, escúchame, por Twitter. Twitter.com/metalcorrosivo, Facebook.com/metalcorrosivo, Instagram.com/metalcorrosivo y corran a metalcorrosivo.wordpress.com, metalcorrosivo.wordpress.com y disfruten de la delicia de poder checar muchos vinilos. Tenemos un buen de vinilos con el respaldo y la seguridad de Amazon, así que si tú adquieres un vinilo por medio de metalcorrosivo.wordpress.com, nos ayudas a seguir haciendo podcast, a seguir haciendo todo lo que hacemos en la radio, que se escucha por medio de tres enlaces: seno.fm/metalcorrosivo, metalcorrosivo.listentomyradio.com y twitch.tv/metalcorrosivo. Ok, bueno, pues ya saben, se escucha por medio de espectrofm.com los días jueves, esto es en Corrientes, Argentina, y por medio de Rock On, esto es seno.fm/ Rock On Panamá. Nuestros amigos de Panamá nos dieron alojamiento, entonces ya también se va a escuchar por allá lo sabroso de el Heavy Blood todos los días martes. Entonces es martes Panamá, jueves Argentina y viernes México. Se oye bien. Ok, bueno, vamos a subirle un cachito a esto. Esto es de Sonata Ártica, esta es Full Moon, y esto es el Heavy Blood de música de nuestro reproductor personal. Yo soy Roy Camus, súbele, compadre. Sitting in a corner all alone, staring from the bottom of his soul, watching the night coming from the window, it'll all collapse tonight, the full moon is here again, in sickness and in health, understanding so demanding, it has no name, there's one for every season, makes him insane to know. tema sasasasasaso de Sonata Ártica, una banda que yo me acuerdo cuando la empecé a escuchar casi como que no me gustaba mucho. Me entró casi a fuerzas porque en ese tiempo yo cantaba en una banda en el cual el integrante principal de esa banda escuchaba a esta y muchas bandas más como Rhapsody of Fire, Iron Savior y todas estas bandas. Y ahí fue donde me entró el gusto por este bandón llamado Sonata Ártica. Ok, vamos a escuchar algo mexicano, ellos son Ágora. De su álbum Vértigo Vivo, que es el álbum en vivo de la banda mexicana Ágora de metal progresivo, esta es Segundo Pasado. ¿Cómo está la gente esta noche? ¡Allá arriba, Mario! ¿Cómo están? Este tema se desprende del álbum, de su DVD en vivo, llamado Vértigo Vivo, que se llevó a cabo en este lugar, en el Plaza Condesa. Exactamente, Ágora. Mexicanos son la mejor banda de metal progresivo que hay aquí en México, y realmente con ellos tengo yo un pecado culposo. Tiene de un tiempo para acá que me cagaba. Lo voy a decir así, realmente me cagaba Ágora, así. Es más, una vez hasta en un tweet, en Twitter, búsquenme en Twitter, twitter.com/RoyCamus, le puse, no sé, pinche Ágora toca tan chingón que me cagan, y me pusieron, no mames, güey, no seas así con nosotros. Pero realmente es así. Tuve una bronca conmigo mismo y ya no escuchaba Ágora, pero la verdad es la mejor banda, así que ¿cómo soltarse? Metal corrosivo. Pinche rencoroso que soy. Ok. Bueno, pues vamos a seguirle porque vamos como a la micha. Un poquito más adelante, a ver, déjenme checo. Sí, vamos más o menos a la mitad. Sí, exacto, vamos a la mitad. Con la siguiente banda, que es, por supuesto, mi banda favorita por excelencia. Yo creo que mis dos bandas más cabronas en toda la vida por la excelencia del mundo, y hasta que se termine por medio de un hoyo negro, va a ser Black Sabbath y Deep Purple. Para cerrar el año, estoy pensando hacer dos programas especiales que son de mi reproductor personal. Uno igual de esta línea, heavy, power, progre, y otro de metal extremo. Me gustan muchas bandas de metal extremo y las disfruto, como Children Bodom, Arkenemy, Obscure me encanta. Me gusta Ginger, me gusta Nile, me gusta a lo mejor no entra tanto Battery, pero me gusta mucho Battery, Dimmu Borgir. Y muchas bandas más pequeñas y que hemos tenido aquí el honor de conocer en Metal Corrosivo. Así que para cerrar el año pienso hacer un programa especial doble de más light con heavy, power, progre, y otro de metal extremo. Igual de metal de mi reproductor personal. Ok, bueno, pues vamos a escuchar Sabbath, Bloody Sabbath, por esta es una versión en vivo muy, muy, muy, muy especial que me gusta mucho. Espero que de igual manera pues a la audiencia les guste. Esto es Heavy Blood, yo soy Roy Camus, Sabbath, Bloody Sabbath. Ay, va de nuevo, la cagué, puché el botón equivocado, maldita sea. Va de nuevo, esto es Sabbath, Bloody Sabbath, Sabbath, Bloody Sabbath. Pero es una versión en vivo. ¡Sabbath, Bloody Sabbath! Es la versión en vivo de 1994 con Tony Martin, el mejor cantante que ha tenido Black Sabbath de toda la maldita puta vida. Lights are out, but you don't want to know. Nobody will ever let you know. When you ask the reasons why. Ahí estuvo Black Sabbath con Tony Martin. Sabbath, Bloody Sabbath. Y en 1998 sale un pinche disco llamado Chemical Wedding. Quien lo logra es un tocayo llamado Roy C, que es Roy Zetita, mejor dicho Roy Zeta, quien es latino, un guitarrista muy afamado porque dentro de la onda under ha hecho cosas magníficas como esta banda de los Gitanos. Bueno, búsquenle. Bueno, el buen Bruce Dickinson saca The Tower, desprendida del Chemical Wedding, y es una de mis rolas favoritas. De los años 2000, o exactamente en la primera década del 2000, exactamente en el año 2000, es cuando me presentan a la discografía entera de Black Sabbath, es cuando yo me involucro de lleno. Ya conocía un poquito lo que es AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, pero realmente me involucran mi ex profesor de música, quien era el guitarrista de aquella banda, por ahí del 2002, 2003, ya se me olvidó su nombre, solamente recuerdo que le dicen el ratón. Entonces, él me involucra a este tipo de música, a este poder de Bruce Dickinson con sus placas de músico independiente, toda la discografía de Black Sabbath, pero también lo que tenían con Tony Martin y lo que hicieron con Ray Gillen. Pero realmente cuando me involucro a los pesos pesados del heavy es cuando conozco esto. I feel the pain, but I'm afraid to cry all the time. Desperate, hiding tears. My life is boring and I count the days on and on. Woe is here to stay. Painted Grey es una rolotototototota de la banda brasileña Angra. Lo interesante de introducirme al metal más sabroso, extremo, bien hecho, es que no nos alejamos, no nos fuimos del continente, porque no solamente conocí a Angra, conocí también a los argentinos de Ariadna Project. Este es un mendigo rolololololón, se llama Y las sombras quedarán atrás. Hay una versión con el vocalista de Rata Blanca, muy muy recomendable. Esta banda, aparte de tener esos tintes de progre con power, tiene un cantante espectacular. Bueno, ya saben, esto es Heavy Blood, yo soy Roy Camus. ¿Cómo se me quiere quedar ese pedo de mi amigo Héctor Becerra de súbele? Tanto lo escucho que ya nada más pienso en decir súbele. Y las sombras quedarán atrás. Y tu recuerdo hoy late en mi corazón. Aún todo un himno del power progre argentino, ¿no? Está muy bueno este tema, la verdad. Yo desde la primera vez que lo escuché, que ya tiene un poco más de 10 años, sí fue así de wow, qué buena banda. Y lo más chido es que se queda en nuestro continente, no hay que brincarle ni nada. Argentina. Ok, bueno, con esta banda ya casi nos vamos. Bueno, nos quedan 4 bandas más. Y la verdad, creo. Les van a gustar. La verdad, están chidas. Y ya llegó aquí la pequeñísima, hermosa, guapa, chula, bella, la más divina del universo. Mi gatita. Ok, bueno. Vamos a subirle un cachillo a esto. Ok, bueno, como ustedes ya saben, Heavy Blood se transmite los días viernes a las 7 y media de la noche, de 7 y media a 9. Y quiero mandarles saludos a quienes me echan la mano en los programas especiales, así super mega especiales. Mi amigo Jan, quien se acaba de aventar un review a Plague Breeden, esta banda de black metal finlandés. Ya le puse todo chingadazo con esta madre al micro. Bueno. Y un saludo a mi amigo Germán, quien también anda siempre el tiro ahí en Twitter. Y a mi amigo John, el buen Hellhammer. Gente de Facebook que también anda ahí al pendiente. Y pues búsquenme, estoy en todas las redes sociales como Roy Camus. Y ahí pues le pueden dar like a nuestras páginas, seguirnos en Metal Corrosivo, en Heavy Blood, en Dioné, en la banda. Y en todas las pinches cosas que realizamos aquí en este desmadre de la buena música. Vamos a poner una rola de una banda que con esta banda tengo algunos sentimientos encontrados, porque me gusta mucho pero luego como que no me gusta tanto, así que es parte de referente a las bandas. Por lo regular casi siempre sucede eso cuando una banda es muy buena. Se llega a sentir eso en ciertas canciones, y eso es lo que me pasa con Avenged Sevenfold. Este es Nightmare, mi favorita de esta banda, y esto es Heavy Blood. fucking nightmare. Ok, bueno, aquí es donde le pierdo el hilo a todos, señores, porque ¿qué se creen? Una rola no me jaló FG, ay, eso es lo que me caga, pero esto es porque se hace en vivo. Si se hiciera, ahí están, miren, el ruidero, toda la cosa, maldita sea. Ok, bueno, una rola me faltó, se me movió todo el aguacate aquí, pero bueno, les recuerdo, nos escuchan los jueves por medio de espectrofm.com, nos escuchan los martes por medio de Rock On Panamá y los viernes por medio de Metal Corrosivo. Yo soy Roy Camus y esto es Heavy Blood. No creí llegar a esta banda porque aparte de que me gusta un buen, y tenía ganas de poner la rola nueva, la del video de los pinches kaijus gays. Esta es Bring Me, no, mejor dicho, esta es Shadow Moses, de Bring Me the Horizon. Can you tell from the look in her eyes? Se le bajó muy feo a la rolita. Aquí con esta banda me hago yo pelotas. No quería lanzarla desde ahorita. Iba un poquito más atrás, pero bueno, solamente subió un escaloncito. Con Bring Me The Horizon. Es una banda que tiene como de 5 años para acá que la vengo escuchando aproximadamente. Me gusta mucho esta evolución que tuvo del deathcore al metal alternativo. De ahí pasando hasta por el... ¿cómo le llaman? Ring pop, ring rock metal, no me acuerdo cómo se le llama. Es bastante interesante. Hey, ahí está, bueno. El turno es de Chile. Bueno, hay una banda chilena que se llama Tribolet. Ya casi nos vamos. Esta es New Horizon. Bring Me The Horizon, New Horizon. Esta no la iba a poner, pero bueno, entró dentro del top. Y ya es la penúltima porque ya nos vamos, señores. De Chile, Tribolet. Led astray, dried up feelings. The silence is better at night. Single thought, stirring darkness, green surfaces, pearly shines. Whoa, the clear of the waters, the deep in the woods, the seashore is out of sight. A still fading landscape of hope comes from time to time to time to time. Like Christmas, when static hits out of the blue. All went down. We built and we run out of field and we run out of these lands. Oh yeah, and I still wonder what could have been changed. Stellar mind. passing distance, the astonishing sound of despair. On the way to open the gates and return right towards the forsaken lands. The playground, the childhood, the smell of the rain. The days we won't forget. The answer lies right next to us beneath the atmosphere of gathered clouds. And I still wonder if we should retire. When the end comes, where do we begin? A stellar map to our souls. Cuando escuché esta canción por primera vez en mi vida, que fue hace 2 años más o menos, me parece que este álbum es del 2018. Me encantó, me fascinó New Horizon, de la banda chilena Tribulet. Esta banda tiene mucho tiempo haciendo muy buena música, pero les faltaba un cantante interesante y lo lograron, y tienen esta gran voz en esta gran canción y en esta gran placa. Ya nos vamos, señores, vámonos un cachito. Vámonos un cachito. ¡Que se metan los ruidos! Ok, ahí siguen. Sí, siguen los ruidos, adiós. ¿Qué vamos a darle antes de que regrese el señor de los biscuits calientitos? Ok, ya nos vamos. Esto fue un Heavy Blood un poco extraño, un poco improvisado de manera respetuosa. Recuerden que esto se repite en Espectro FM en Corrientes, Argentina, los días jueves a las 2 de la tarde, los martes por Xeno.fm / Rock On Panamá, y los viernes por parte de Metal Corrosivo, metalcorrosivo.wordpress.com. Nos vamos a despedir con una rola que viene en el álbum debut de Iron Maiden. Exactamente, en el álbum debut de Iron Maiden. Y vuelvo a repetir que el tema que se escucha siempre en los Heavy Blood semanales es Time, de la banda Your Screaming Silence, una banda rusa de... no sé, ¿qué tocan? Tocan como... ay, no sé. Los he estado como que peleando en el deathcore con el djent. Tienen algo de melodía, igual es melódico. Death melódico con deathcore y djent. Es una banda increíble, me gusta muchísimo. Bueno, nos vamos a largar con un tema que a mí me gusta mucho. Yo creo que es el tema que más me ha gustado de ese álbum, que es el Killers. No, ese es el segundo. El primero de Iron Maiden. El homónimo de Iron Maiden, que es el disco Iron Maiden. Remember Tomorrow. Tomorrow. Ok, yo soy Roy Camus, esto es Heavy Blood. Recuerden, Twitter, Facebook e Instagram como Metal Corrosivo. Twitter, Facebook e Instagram como Roy Cabos. Adiós. We'll be right back. conocido.